La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Hola, buenos días o buenas tardes. Ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 12 de abril del 2017. Y bueno, pues recordándoles que este es un esfuerzo de los medios libres. Este noticiero se nutre a base pues del trabajo que realizan los compañeros y compañeras de distintos medios libres, tanto de México como pues de otras latitudes de este mundo. En la columna mañanera tenemos que en la Ciudad de México se da el cierre de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio, y esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros de La Que Huelga Radio. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras, Noticias Internacionales, tenemos que en Argentina, Micaela, ¿qué pedimos cuando gritamos justicia? Y esta es una nota que pueden encontrar en la página de latinta.com. En Italia, reprimen durante las protestas anticapitalistas contra la cumbre del G7. Y esta nota la pueden encontrar en la página de los compas de causaenlared.net. En Chile, masiva convocatoria y negativa de legislar proyecto de educación superior marcan primera marcha estudiantil del año. Y este es de los compas de Radio Villa Francia. Y para seguir con nuestras noticias nacionales, nos quedamos en la Ciudad de México. Dafne la violaron porque estaba muy buena y era metible, entre comillas, claro. Esto lo dice Marcelino Perelló, académico de la UNAM, vía La Que Arde, con este tema pues que se ha vuelto bastante polémico. En la Ciudad de México también, no nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos sus palabras mentirosas y perversas. Esto lo dice el Congreso Nacional Indígena a través de nuestros compas de Desinformémonos, que nos informan. También de manera nacional está el comunicado de REMA, esta organización que bueno tiene que ver con las afectaciones medioambientales, y en este caso se pronuncian por la minería, bueno, contra la minería, y piden cancelar concesiones. Esto en su página la van a encontrar de los compañeros de REMA. Ya en la columna antiespecista, en España, los festejos con animales manchan la imagen exterior de España. Esto gracias a los compas de Vía el Caballo de Nietzsche. Y en la columna caminera, en Chiapas, enfermeras en huelga de hambre. Ayer se cumplieron 192 horas y 9 días donde ingresa las siguientes compañeras huelguistas. Y vamos a intentar a ver si podemos escuchar un audio que les tenemos preparados y pues algunos de sus comunicados que, bueno, pues las compas han estado muy activas en estos días. Así que con esto les tenemos sus noticias de abajo en esta emisión del 12 de abril del 2017. Y nos vamos con un pequeño corte musical regresando para ya iniciar de forma nuestro noticiero. Quédense con nosotras. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. Y bueno, ya arrancando aquí con las noticias de abajo, tenemos que nuestra columna mañanera, en estos días, el pasado martes 11 de abril, el lunes 10 de abril, se dio una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México como parte del cierre de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Y bueno, pues dice la nota que comparten los compañeros de la que huelga, el 10 de abril de 2017, al cumplirse 98 años del asesinato de Emiliano Zapata, los pueblos originarios, comunidades campesinas, barrios, colectivos y organizaciones que integran la campaña en defensa de la Madre Tierra decidieron dar por concluida esta iniciativa que se inició hace un año. Haciendo analogía con los ciclos agrícolas, mencionaron que se termina una etapa que permitió que varias luchas se articularan y visibilizaran. El cierre de esta campaña, dijeron, abre un surco por la justicia y la unidad de los pueblos. Lo que sigue es sembrar rebeldía y trabajar juntos. Se realizaron actos de clausura en Chiapas, Jalisco, Oaxaca y el centro del país. En el caso de la ciudad monstruo, se reunieron pueblos y organizaciones de San Salvador Atenco, San Francisco Xochicuautla, San Francisco Magú, Tepoztlán, San Pedro Mártir y Pedregales de Coyoacán, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con una ofrenda al centro y con retratos de Emiliano Zapata, leyeron un pronunciamiento y participaron algunas de las organizaciones presentes. Y bueno, pues esta campaña que justo nace hace un año en el marco pues del asesinato de el general Emiliano Zapata, y que bueno, pues entre todas las cosas que hicieron los compañeros, pues se aglutinaron cientos de organizaciones, pueblos, colectivos y demás, que justamente pues se encuentran ahorita dando una batalla bastante fuerte para la defensa de sus territorios. Y bueno, pues justo los compañeros dicen que cierran esta campaña en esta su primera etapa, que era de información y de conformación, de irnos reconociendo. Y bueno, pues veamos a ver qué es lo que sigue. Como ellos mismos lo dicen, lo que sigue es sembrar rebeldía y trabajar juntos y juntas para pues justamente hacer frente a todo este despojo que quieren imponer pues todas las empresas transnacionales y todo este gobierno que, bueno, pues entre todos los planes que tiene, pues está justo despojar a la gente de sus territorios para instalar megaproyectos, minerías, carreteras, corredores eólicos y muchas otros proyectos que tienen, con complejos habitacionales, ¿no? Despojando a la gente del agua y de sus tierras. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar este audio, que es el comunicado que leen las compañeras que forman parte pues de esta campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Concluye la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio, la lucha de los pueblos, comunidades y barrios continúa. Cancelación de todos los proyectos que transgreden los derechos de los pueblos, comunidades y barrios. Hace un año, por mandato del general Emiliano Zapata, en abril del 2016, iniciamos la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Representantes de pueblos originarios, comunidades campesinas, barrios, colectivos y organizaciones de diversos rincones de nuestro país, nos unimos para alzar la voz y denunciar públicamente el despojo, las afectaciones y violaciones a nuestros derechos que estamos sufriendo en la implementación de proyectos de empresas capitalistas que sin consultar y sin permiso se instalan en nuestros territorios. En las lunas y los meses que ha durado la campaña, hemos encontrado desde nuestra resistencia la mayor de nuestras coincidencias. Luchamos por la defensa de la vida. La tierra la entendemos como nuestra madre, porque todo de ella recibimos. Es la vida por la que luchamos, mirándonos en la misma lucha. Hemos decidido caminar juntos desde el recorrido de nuestro territorio a un mismo compás. Entendemos que el futuro de las siguientes generaciones podemos garantizarlo con la unidad y el abrazo solidario de quienes han salido a acompañar nuestras luchas, estas luchas de nuestro amado país. vivimos y coexistimos con el sistema capitalista. Todo lo vuelve mercancía, dinero y acumulación de riqueza es lo que ofrece. Con la transformación de los bienes naturales de nuestro consumo, toma la naturaleza, arranca y destruye para transformar lo que hay en ella, en los nuevos espejitos que hace más de 500 años nos trajeron desde Europa. Envoltura llamativa, aplicaciones creativas que nos hacen creer que necesitamos un poco de ingeniería, otro poco de mercadotecnia y ya, un producto nuevo a un precio increíble que nos hará la vida más fácil o más divertida o más inteligente. La vida que nos quita la otra vida, porque la varosidad de este sistema parece que no tiene límites ni marcos legales que puedan contenerla. Todo lo desgarra, todo lo destruye, es insaciable, quiere más y más riqueza a costa del sufrimiento de los pobres y de la madre naturaleza. La crisis económica y la crisis ambiental que provoca con gasolina para que funcione este sistema, su varosidad altera los equilibrios naturales, provoca disputas, enfrentamientos, guerras entre pueblos y comunidades, provoca desastres naturales al alterar los patrones climáticos con la destrucción de bosques, ríos y montañas. La explotación y devastación de la naturaleza en manos de unas cuantas empresas nos están matando. Envenenan el agua que bebemos, contaminan el aire que respiramos, modifican genéticamente las plantas que nos curan y las frutas y verduras que comemos. Con sus químicos y plaguicidas envenenan nuestros cuerpos y contaminan la leche de las madres que amamantan a sus hijos. Los metales pesados usados en la minería y procesos industriales nos provocan enfermedades en la piel, distintos tipos de cáncer y aún sin fin otras enfermedades que desconocemos, provocando intensos sufrimientos que no pueden aliviarse sino con la muerte que nos traen. Hemos visto lo que las empresas buscan, conocemos el modo como hacen sus proyectos. La mercantilización de los bienes naturales comunes da a las empresas capitalistas gigantescas ganancias económicas, por lo que anhelan entrar a nuestros territorios y mandar en ellos. Por más de 500 años han pretendido legalizar el despojo continuando de nuestras tierras y territorios mediante distintas estrategias legaloides. En los últimos años promovieron y lograron con la complicidad del gobierno modificar las leyes que deberían protegernos. Han hecho de las reformas que les protegen y les dan impunidad para arrebatarnos nuestras formas y medios de vida para que les protejan y extraer y sacar nuestros bienes naturales comunes, transformándolos en riquezas para ellos. Llevan el agua, llevan la madera, llevan los metales preciosos como el oro y la plata, llevan el petróleo, el gas y traen a sus especialistas para explotar y llevar riqueza de la biodiversidad de nuestras selvas, bosques y montañas. Llevan los saberes de medicina tradicional de nuestros pueblos para las farmacéuticas que los transformen en medicamentos que venden al precio de sus ganancias. Y estos llaman progreso y desarrollo. Nos dejan destrucción en nuestros bosques y selvas, contaminación en ríos y mantos acuíferos, enfermedades por uso de pesticidas y químicos dañinos para la salud. Nos dejan migajas con sus grandes ganancias, engañándonos como si nos dieran salud, educación y trabajo. Nos dejan ideas que nos llevan a un modo de vida diferente al nuestro. Nos llaman a la libre competencia y al libre comercio, al consumo desechable de refrescos, alimentos, chatarra, tecnología, obsoletas que requieren de nuevas inversiones y más gasto. Comprar y comprar, vender y vender, al todo le ponen precio. Todo se puede vender, todo se puede comprar. Claro, se puede para quien tenga dinero Queremos la vida buena, un México libre, igualitario y fraterno. Explotándonos han hecho su riqueza, despojándonos han ocupado nuestros territorios con elecciones viciadas y fraudulentas. Han hecho del poder en cada municipio, en cada estado, hasta ocupar los tres poderes de la Unión. Nos han arrebatado el poder del pueblo, el poder de gobernarnos nosotros mismos. Todo lo quieren y todo lo toman. Pretenden el gobierno y total absoluto de nuestro país. A toda costa, a cualquier precio, han violentado la paz y el orden público, las leyes y las instituciones, los derechos de las personas y de los pueblos originarios. Y lo que han hecho es un desastre que hoy nos tiene en caos, en la inseguridad, en la violencia, en la muerte, en las fosas clandestinas. Pero nosotros queremos la vida buena para nuestros pueblos, para todas y todos los mexicanos. No queremos proyectos que nos dejen muerte, no queremos esclavos modernos, queremos la vida, amamos la libertad y queremos igualdad. Igualdad en el trato, en nuestras leyes basadas al respeto al ser humano. Vivimos la fraternidad y queremos seguirlas viviendo en nuestros territorios, en nuestras fiestas, compartiendo nuestras alegrías. Somos portadoras y portadores de tradiciones milenarias y defender lo sagrado en nuestra encomienda. Con el compartir nos hemos recontratado y ahora nos reconocemos. La campaña que iniciamos hace un año nos acerca porque tenemos el mismo sufrimiento. Tenemos el sueño de un país mejor, sano y fuerte, con autoridades legítimas que en verdad vean por el bien de un pueblo. Con la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio, otra vez nos hacemos visibles y aquí estamos presentes. Pero los malos gobernantes y los dueños del dinero pretenden que no estemos, que no existamos, ni nos ven ni nos escuchan. Creen que lo que quieren lo pueden, porque tienen el dinero para hacerlo, para pagar a diputados y senadores que acomoden las leyes en su beneficio, con dinero sucio pagan y corrompen a los gobernantes y hacen prosperar sus proyectos multiplicando sus ganancias. Pagan a los funcionarios para que sean serviles a sus intereses y a la policía para que los proteja y reprima a quienes nos oponemos a ellos, persiguiéndonos como si fuéramos delincuentes. Compran jueces y magistrados, modulan el juicio de las mayorías con el veneno que administran desde los medios de comunicación que pagan y controlan. Si no es como los trabajadores o empleados, no existimos para ellos, somos sus audiencias pasivas, obedientes al consumo de sus productos chatarra. Nos desprecian y nos tratan como tales, nos creen claudicados y sin poder para tomar nuestras propias decisiones. Pero se equivocan. Con la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, otra vez nos hemos manifestado y existimos. Y no queremos más un México sin nosotros. Queremos un México sin ustedes, los del poder. Con respeto valoramos a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena. Han recogido la palabra indignada de casi medio centenar de pueblos originarios que viven en nuestro país, que están siendo afectados y violentados por los proyectos capitalistas que les están imponiendo en sus territorios. Han puesto a la luz la violencia ejercida contra ellos por parte de las empresas, con la uniencia y el consentimiento y el apoyo de los distintos niveles de gobierno, del mal llamado gobierno de nuestro país. Pero les decimos a los empresarios, a los dueños y a las compañías que vienen a nuestros territorios que no se confundan. No tienen el permiso de los pueblos, peligran sus inversiones. Si el mal gobierno otorga a las empresas y transnacionales permisos y concesiones para sus proyectos, que quede claro que nosotros no lo damos. Esos gobiernos no nos representan. De ninguna manera hemos dado nuestro consentimiento ni lo daremos. Mucho menos en estos 500 años en lo que muchos nos han robado. No queremos nada con los explotadores, nada queremos con los saqueadores. Queremos la riqueza de nuestro país para nuestras generaciones futuras, no para la bolsa de los ricos de otras naciones. Por eso, no damos nuestro consentimiento. Las inversiones que hacen para sus proyectos son bajo su propio riesgo. Nos violentan, nos provocan, agotan nuestra paciencia. Queremos respeto, queremos paz y tranquilidad en nuestros territorios. A un año de iniciada la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, acordamos concluirla en esta que llamamos una primera etapa. Los pueblos, comunidades, campesinas, barrios, colectivos y organizaciones continuamos en pie de lucha. Con la fuerza y determinación de nuestro pueblo, recuperaremos la vida buena que nos merecemos. Sabemos y podemos gobernarnos. Sabemos y podemos cuidarnos en nuestra seguridad y en el ejercicio de nuestros derechos. Sabemos cómo hacer nuestros acuerdos y cómo hacer que se cumplan y respeten. La mayoría de nuestras luchas enfrentan escenarios complejos que exigen estrategias diversificadas del movimiento nacional y el apoyo de sectores diversos de la sociedad civil. La campaña ha ofrecido espacios y oportunidades de articulación con colectivos y organizaciones diversas, que incluyen a músicos y artistas, académicos, maestras y maestros, investigadores, centros y comités de derechos humanos, medios de comunicación libres y alternativos, periodistas y muchas otras personas que tienen sus propios espacios y dinámicas organizativas y que luchan por un México mejor. Nos hemos escuchado con el corazón abierto, haciendo nuestras las demandas de otras geografías, incluso más allá de México, estrechando lazos solidarios que nos hacen asumir y difundir la lucha de los distintos pueblos, comunidades, barrios, colonias, colectivos y organizaciones, luchas todas en defensa de la vida, de la madre tierra y el territorio. El gobierno criminaliza nuestras luchas y a quienes en ellas participamos, viéndolas unidas y articuladas, trata de infiltrarlas y dividirlas. Nos vigila, nos persigue y nos reprime con más fuerza, enajenando de su pueblo a las mexicanas y mexicanos que acuerpan las policías, el ejército y marina en las Fuerzas Armadas de México, usándolas como carne de cañón de las maltrechas instituciones que el Estado sigue desgastando al enfrentarlas con el pueblo. Nos han golpeado, nos han llevado a la cárcel, nos han secuestrado y desaparecido, nos han matado, nos han llevado a fosas clandestinas, pero no nos callan ni podrán callarnos porque esto ya comenzó. Reiteramos que si bien vivimos en un México en el que pareciera que los derechos humanos y los derechos de los pueblos son letra muerta y que no hay modo de hacerlos valer, no renunciamos a ellos y seguiremos luchando por su vigencia hasta que llegue a ser una realidad para todas y todos los mexicanos. La autonomía, la libre determinación y el territorio son parte de nuestros derechos. Los hemos conquistado y están plasmados y establecidos en estándares jurídicos internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. No abandonaremos las trincheras en las que la injusticia nos ha colocado. Nuestro compromiso de defender la vida es inquebrantable y la defendemos con la vida misma, exigiendo el respeto que nos merecemos y construyendo desde nuestros territorios el México que queremos, un país en el que los pueblos dejemos de ser objetos de la alienación capitalista. Seguiremos fortaleciendo nuestras formas de vida y de organización comunitaria, los procesos colectivos de toma de decisiones, nuestras culturas en las que el respeto por la vida es la norma que nos guía. Nuestros gobiernos autónomos que manden obedeciendo, nuestros idiomas en los que continuaremos hablándoles al corazón del cielo y de la madre tierra, nuestras semillas nativas y sus múltiples formas y colores, defendiendo y protegiendo nuestros sitios sagrados, haciendo que perdure el aroma del copal en nuestras ceremonias y haciendo oír nuestras voces y diseminando nuestra palabra, que es la palabra de la madre tierra. ¡Alto a la violencia contra los pueblos originarios! ¡Alto a la violencia contra la madre naturaleza y el pueblo de México! La presencia de empresas y proyectos en territorios de los pueblos originarios nos violenta. El gobierno que defiende a las empresas capitalistas no es del pueblo. ¡Alto a la represión! Manifestamos y reiteramos nuestro derecho y nuestro compromiso de seguir defendiendo la vida. México, 10 de abril de 2017. Hey,

Yo mientras tanto me controlo con balance. De tripas hago corazones con lo que me alcance. Pues es cuesta arriba como lucha contra el cáncer, pero ready pa' sacarle el parque cuando llegue el chance. Ando en lo mío, en pocas personas confío. El futuro se ve oscuro, por eso siempre sonrío. Y suelo ser optimista, pues el límite es el cielo, desde donde me bendice mi hermana, tía y abuelo. Y voy pa'lante, tranquilo y paciente, apuntando a la estrella como el mismo Clemente. Yo, este borinquen sacudimos el planeta cuando el gran Carlos Arroyo sacudió su camiseta en frente de aquellos que nos pusieron el sello de inferiores, y ese mismo día cogieron lo de ellos. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción de espojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto. Que para sacarlo todo limpio y fresco, una canción de espojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto. Hay que sacarlo todo, todo limpio y fresco. Te ofrezco este texto travieso, mi verso, pa' ver si tú bregas con eso, mira. Y pa' sacarlo todo limpio y fresco, no toma tanto esfuerzo, así de fácil te lo presento. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 12 de abril del 2017 y vamos a dar paso a nuestra sección de Noticias Internacionales Rompiendo Fronteras y comenzamos con una nota de Argentina que pueden encontrar en la página de latinta.com. Y bueno, pues esto es respecto al asesinato de una compañera de nombre Micaela, y bueno, la nota se titula Micaela, ¿qué pedimos cuando gritamos justicia? Luego de casi una semana de búsqueda, Micaela fue encontrada en Gualeguay sin vida, y aunque esta vez podría haber sido diferente, el Poder Judicial así no lo quiso. Los hechos: Micaela García tenía 21 años de edad y estudiaba profesorado de educación física en Gualeguay desde los 18. Militaba en la JP Evita de Entre Ríos. Sus compañeras dicen que como referente fue una de las primeras en ponerse al frente de las cuestiones de género. Quiero que se acuerden que ella luchó por todas nosotras, que luchamos por ella y también por las mujeres y los varones indiferentes, por los que todavía no se dieron cuenta que tenemos que conseguir este país que soñamos, una sociedad que no sea patriarcal, machista y misógina, dijo Carla, una compañera de militancia a Cosecha Roja. Fue a la fiesta de los ingresantes de primer año de la universidad con sus compañeras de la facultad. Estaba bailando, en algún momento se cansó y se fue a sentar. Mientras sus amigas creyeron que seguía dentro del boliche, la cámara registraba que estaba saliendo sola del lugar. Al rato ellas se dieron cuenta que no estaba y empezaron a llamarla, a mandarle mensajes, pero no lograron comunicarse, contó Andrea Lescano, su madre. Después de casi una semana de búsqueda, apareció su cuerpo sin vida. Sebastián José Luis Wagner, el principal sospechoso del crimen, fue detenido y confesó el lugar exacto donde dejó el cuerpo de ella. Con la declaración del detenido, los agentes fueron hasta allí y la encontraron. Estaba semienterrada entre pastizales cerca de la Ruta Nacional 12, en una zona llamada Chacras, en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. La justicia patriarcal. El acusado ya tenía dos antecedentes de violación, uno el 7 de julio de 2010, cuando sorprendió a un estudiante de Rosario del Tala volviendo a la pensión donde residía, y el otro el 17 de noviembre de 2010, en que interceptó a un estudiante de 22 años. En 2012, Wagner fue condenado a 9 años de prisión y cumplió solo 5 años en la unidad penal número 7. Luego de la condena de 2012, se supo que el 11 de mayo de 2010, en Concepción del Uruguay, había cometido una tercera violación, esa vez encapuchado. Wagner declaró que el responsable del ataque sexual había sido su hermano gemelo. En aquel momento, el fiscal Diego Young explicó a la prensa que el análisis para cotejar el ADN de hermanos solo se puede hacer en Alemania y cuesta 130.000 euros. Entonces, como la justicia no pudo comprobar que se trataba del verdadero abusador, fue absuelto en ese proceso. En julio pasado, el juez Carlos Alfredo Rossi le concedió la libertad a pesar de los informes desfavorables del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución de penas y del equipo técnico criminológico y del Consejo Correccional de la Unidad Penal número 9, donde estaba alejado. En relación a esto, Juan Manuel Abal Medina, senador nacional del Frente para la Victoria, exigió el juicio político al magistrado Rossi, porque si hubiese respetado los informes de los especialistas, hoy Micaela estaría con vida, afirmó. Por su parte, Fabiana Túnez, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, expresó: aquí hay dos responsables, ambos productos de un sistema sociocultural machista y patriarcal. Por un lado, el asesino, y por otro lado, el juez, quien decidió hacer oídos sordos ante el informe del Servicio Penitenciario Provincial y el dictamen de la Fiscalía que desaconsejaban su liberación. Alberto Ortolán, integrante del Tribunal Oral Criminal número 1 de San Isidro, indicó que no podemos perder de vista cuál fue el delito que llevó a Wagner a prisión. Tampoco se puede ignorar el alto índice de reincidencia que presentan aquellos que cometen estos delitos. Esta situación obliga a extremar la cautela al instante de resolver beneficios que ponen fin a un encierro. Es necesario una legislación para evitar que casos como el de Wagner se repitan. Entonces, siempre a pesar del dolor y la rabia, nosotras tenemos que tener la fuerza suficiente para seguir exigiendo que el sistema judicial reflexione. El mismo que mantiene presa a Iggy por defenderse del ataque de una patota que quería violarla para corregir, o el que tuvo 2 años detenida a Belén por un aborto espontáneo. Esta justicia, que claramente no está a la altura, debería de tener como primer medida formación en materia de género. Feminicidio y mano dura. Es difícil encontrar la mejor respuesta estatal que esperamos ante un feminicidio. Esperamos perpetua para los feminicidas, pero por otro lado luchamos contra la represión y este sistema judicial patriarcal de mano dura y gatillo fácil. Sabemos que el Estado es responsable no solo por sustentar y apoyar a jueces machistas, sino que además es responsable por reproducir aquellas estructuras patriarcales que nos matan todos los días. La violencia machista no es vista por el Estado como algo estructural. ¿Qué le pedimos entonces? Que mientras en la sociedad estas conductas sean la regla, las instituciones nos permitan caminar por las calles seguras. El riesgo es grande. Nosotras luchamos contra este sistema todo, la mano dura y el gatillo fácil. Y este discurso puede fácilmente surgir en momentos como estos, oculto bajo los feminicidios, pero escondiendo una ideología de más violencia y más muerte. Claro está que mayores penas, menos garantías y más personas presas no ha logrado resolver el problema del delito. Bien sabemos también que cuando se pide mano dura se contribuye a que la policía crezca en recursos y en violencia, violencia que es machista. Algunos de estos discursos se escudan diciendo que la culpa la tiene el juez por ser garantista, un discurso que quienes venimos luchando contra las instituciones represivas del Estado conocemos bien, estar del lado de los ladrones. Pensamos que quienes son arrestados tienen derechos humanos, se merecen un debido proceso, lo sostenemos hoy y hasta que el sistema cambie. Pero en este caso el juez no actuó de esta forma por garantista, sino por machista, por no poder identificarse con aquellas mujeres que sufrieron la violencia en manos de Wagner, por no dimensionar los riesgos que esa persona significaba para las mujeres, desconociendo las recomendaciones de todos los que lo rodean. Los jueces deben ser garantes del debido proceso y de los derechos de quienes, según la Constitución, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya lo explicó el papá de Micaela, no buscan justicia por mano propia. Quieren que el sistema actúe con lo que tenemos hoy a nuestro alcance para que Wagner no siga siendo un riesgo de vida para todas nosotras. Pero como ya lo dijimos en otra oportunidad, parte del cambio cultural que estamos construyendo es para las instituciones y sus integrantes, pero también la alternativa es organizarnos experiencias por fuera del Estado que busquen un cambio de raíz. Y bueno, finalizan diciendo: hoy todas somos Micaela. Y bueno, pues esta nota que pueden encontrar en La Tinta, pues creo que es bastante acertada en el sentido de que, pues obviamente se busca justicia para la compañera, pero también haciendo como esta crítica a todo el sistema judicial que existe, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, en donde se llenan las cárceles de muchas personas inocentes y otras, pues no inocentes, obviamente sí culpables o responsables de sus actos o de lo que se les acusan, pero que bueno, tampoco esto significa una solución. Yo creo que la solución viene desde que justamente dejamos de normalizar todas estas agresiones que se dan en contra de las mujeres y en donde dejamos de justificar también a estos hombres que las realizan. Y obviamente pues el patriarcado y el machismo pues lo tenemos muy arraigado y justo es contra lo que hay que luchar también. Y bueno, pues continuamos por acá con más información. Bueno, y continuando con más noticias internacionales, nos vamos a Italia, donde reprimen duramente las protestas anticapitalistas contra la cumbre del G7. Fuerzas policiales arremetieron contra manifestantes y activistas utilizando porras de goma y escudos en la ciudad italiana de Lucca. Activistas protestaron este lunes contra el capitalismo, la guerra y los gastos militantes Militares durante la cumbre del G7 que reúne a las 7 países de mayor peso económico en el mundo en Lucca, en el norte de Italia. La Toscana contra el G7, fuera los asesinos, podía leerse en uno de los carteles que mostraba en la marcha. Algunos manifestantes decían al unísono: millones de euros para sus gastos militares mientras se recortan fondos para viviendas. Entre los manifestantes estaban los miembros del colectivo NOTAP, un movimiento que se opone al desarrollo de los ferrocarriles a alta velocidad. Durante la protesta ocurrieron enfrentamientos entre la policía italiana y los manifestantes. Los videos muestran a un grupo de policías antidisturbios con porras de goma y escudos atacando violentamente a los manifestantes. Por su parte, varios activistas lanzaron petardos a los policías mientras otros intentaban protegerse de las fuerzas policiales. Y bueno, ahí pueden ver los videos en la página de Causa en la red.net. Ahí hay, se muestran algunas imágenes y el video completo de cómo ocurrieron los hechos allá en la Toscana, de cómo los activistas fueron reprimidos por parte de estos policías. Continuamos con más noticias internacionales. Bueno, y pues ahora vamos a leer una nota de los compañeros de Radio Villa Francia, que son compañeros que han estado pues informándonos sobre lo que ha estado aconteciendo en Chile y en el tema de la educación, sobre todo este tema que ha venido haciendo pues grandes protestas allá en ese estado, y que pues hemos visto una privatización fuerte de la educación, y pues que el estado no ha querido ceder en lo más mínimo ninguna garantía para la educación del pueblo. Sacaron una nota que se llama: masiva convocatoria y negativa de legislar el proyecto de educación superior marcan primer marcha estudiantil del año. De acuerdo a los organizadores y los estudiantes que se manifestaron este martes 11 de abril desde Arica a Puerto Montt, con un estimado de 10.000 personas en Valparaíso, 15.000 en Concepción y más de 90.000 solo en Santiago. Y bueno, dejan un link que se titula: Movimiento Estudiantil vuelve a la calle este martes 11 de abril criticando la reformita del gobierno y mantención de la CAE, por si alguien quiere pues checar a más profundidad este tema. Más de 2.000 personas marcharon hoy por la educación en distintas ciudades del país en la primera movilización de este año, y que fue convocada por la Confederación Estudiantil de Chile, la CONFECH, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, y la Coordinadora Nacional de Estudiantes, CONES, que además contó con la participación del Colegio de Profesores, ni una menos, entre otros movimientos sociales. La movilización comenzó cerca de mediodía, recorrió desde la Plaza de Italia hasta el Metro República. A pesar de que los estudiantes mantuvieron una disposición pacífica, fuerzas especiales de carabineros actuó con una política represiva, lo que provocó incidentes y cortes a lo largo de dicha movilización. Y en torno al lema "Educación en crisis", los y las estudiantes salieron a exigir que se quite el estado de suma urgencia al proyecto de reforma de educación superior, que no incluye las indicaciones de las leyes de las y de los estudiantes. De acuerdo con los manifestantes, por Francisca Flores, vocera de CONES, los municipios que pueden seguir haciéndose cargo de la educación pública y no podemos estar a la merced de la administración en turno, necesitamos que el estado se haga garante. Y bueno, esto no, pues evidentemente no está pasando. Por su parte, Sara Robles, vocera de ACES, señaló que es necesario denunciar la crisis que hemos podido evidenciar en nuestros establecimientos educacionales. Sabemos quiénes son los responsables, los hemos visto y los reconocemos. Es la misma clase política corrupta que hoy se roba la plata de todos los chilenos y las chilenas. Para el presidente de la FECH y vocero de la CONFECH, a Daniel Andrade, esta marcha se establece como un puntapié inicial para el movimiento estudiantil, ya que se demuestra que la crisis sigue vigente. La reforma que hoy tenemos agudiza esa crisis, y exigimos que hoy tanto el gobierno como los parlamentarios sean consecuentes con la posición del movimiento estudiantil y que recojan efectivamente las propuestas que nosotros hemos presentado. Durante la tarde, luego de la primera manifestación estudiantil del año, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar este proyecto. El diputado Jackson, que votó en contra, indicó: espero que con el rechazo de este proyecto podamos darnos un poquito de tiempo para aprobar un proyecto mejor. La pelota está en nuestra cancha, y si aprobamos este proyecto le estaríamos dando la espalda a los actores sociales. Por su parte, estudiantes de la CONFECH que se hicieron presentes en la sala del Congreso manifestaron su conformidad con la decisión. Daniel Andrade, vocero de la CONFECH, comentó que hoy este gobierno tiene la oportunidad de abrirse al diálogo con los actores sociales, con el movimiento estudiantil, para sacar una reforma que se haga cargo de la crisis en la educación. Nosotros hemos planteado muy claramente el fortalecimiento de la educación pública, una ampliación de matrícula estatal, un marco regulatorio que contemple un fin de lucro efectivo. Y fin al endeudamiento y al crédito con aval del Estado, y este proyecto no resuelve ninguno de estos conflictos. Y bueno, pues eso es lo que está pasando. También algunos artículos relacionados con este tema, con los compañeros nos comparten, es el movimiento estudiantil vuelve a la calle este martes 11 de abril criticando esta reformita del gobierno. Y bueno, vienen también algunos otros links, como exigiendo la renuncia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Culminó en esta marcha de pues este endeudamiento que pues manejan los compañeros. Así que bueno, pues los invitamos a que puedan visitar la página de Radio Villa Francia, que pues son estos compas, como les comentábamos, desde Chile, que nos informan cotidianamente y puntualmente de lo que está pasando con el tema de la educación. Este tema que no solo provoca, digamos, algún efecto en Chile, sino provoca un efecto en toda América Latina, porque este modelo lo siguen países como México, que busca, bueno, pues las reformas y la privatización de algunos privilegios, bueno, más bien garantías que el pueblo mexicano debería de tener, o los pueblos en general. Así que nos vamos con más información. Ya para cerrar esta sección de noticias internacionales, tenemos el nuevo ensayo del compañero Mumia Abu Yamal, que se titula La ilusión de la medicina correccional. En el inframundo de las prisiones de Estados Unidos hay que deshacerse de todas las suposiciones médicas que uno trae del llamado mundo libre. Hemos sido condicionados a ver a las enfermeras como dulces fuentes de consuelo y a los doctores como personas dedicadas a curar a los enfermos y aliviar nuestro dolor. En prisión, nuevas reglas rigen la medicina y la atención médica. Aquí el dinero manda. Las personas enfermas son prácticamente ignoradas. Esto puede parecer severo, pero les aseguro que la realidad es aún más severa. Hace poco escribí sobre un abogado autodidacta en prisión que se llama Dennis Solomon McCaitan y su batalla para recibir tratamiento para el doloroso trastorno nervioso conocido como culebrilla. Mientras leí la transcripción del proceso, encontré los notables comentarios y preguntas del juez instructivos. Él preguntó esencialmente si la empresa contratada por el Departamento de Correcciones, DOC, para proporcionar atención médica, tendría un conflicto porque como una empresa privada, sus intereses eran ganar dinero al negarse a proveer los medicamentos que los presos necesitaban. El testigo negó la sugerencia, pero el juez había tocado un nervio. Desde el año 2015 hasta la fecha, mis abogados y yo hemos estado exigiendo un tratamiento verdadero para mi infección de hepatitis C. Inicialmente el DOC presentó una falsa declaración jurada para justificar que un magistrado federal desechara mi demanda. El DOC argumentó que mi hepatitis iba bien, que podría durar años sin tratamiento. Un juez federal no estaba de acuerdo con esto y celebró una audiencia que demostró la falsedad de la declaración jurada. Unos meses después, el mismo juez declaró que el protocolo del DOC era anticonstitucional. El DOC respondió que mi hepatitis C estaba en un nivel bajo. De nuevo el juez discrepó, declaró anticonstitucional el protocolo por segunda vez y ordenó mi tratamiento. El DOC esencialmente hizo caso omiso del dictamen durante casi 2 meses. A principios de esta semana me hicieron análisis adicionales. Los resultados acaban de llegar. No solo tengo hepatitis C muy avanzada, sino también cirrosis del hígado llamado F4, porque el DOC no quería gastar el dinero para tratar mi infección. El DOC dijo que le costaría 600 millones de dólares. A mí solo me puede costar la vida. Y bueno, pues esto lo escribe el compañero Mumia Abu Yamal desde la Nación Encarcelada, y está fechado con el 31 de marzo del 2007. Y bueno, pues también les hacemos la invitación a que sigan al pendiente de pues todas las actividades que se van a llevar a cabo próximamente para celebrar el cumpleaños del compañero Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos con más información aquí en Noticias de Abajo ML. What you say? What is the nicest music in the world? Rock on! Siguen los monstruos. lo más alto del cielo. Warrior. Entre los montes y valles. Warrior. Hace escucha en todas las calles. Warrior. Escucha el llamado de Rafa Bam Bam. Cuando es difícil perdonar, cuando no hay perdón. No basta con la fuerza de gran Sansón. Sabiduría de Rey Salomón. Warrior. Noticias de abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Regresando aquí a Noticias de Abajo, vamos a dar paso a nuestra sección de Noticias Nacionales desde el Ombligo del Monstruo. Y justo lo que comentábamos desde el principio en este nuestro cóctel informativo, tenemos una nota acerca de este personaje que ahora está como muy es un tema bastante álgido en las redes sociales, Marcelino Perello, quien es académico de la UNAM y que además se presume más bien que fue partícipe del movimiento estudiantil de 1968 y que, bueno, ha hecho comentarios bastante desagradables respecto pues a la violación. Y bueno, pues es respecto a la compañera Dafne a quien violaron, y él, la nota el título de la nota, se dice: a Dafne la violaron porque estaba muy buena y era metible, entre comillas, porque es cita de este güey, Marcelino Perello, académico de la UNAM. Y bueno, ponen varias capturas de pantalla las compañeras respecto a algunos textos en Twitter que él ha hecho desde su cuenta, y dice una, por ejemplo: lo de la violación me vale madres, yo he sido un violador compulsivo, hoy ya no puedo y todas las violadas me lo agradecieron. Claro, ¿no? Como si nos hubiera estado haciendo un favor. Y bueno, otro de sus Twitter dice: hace rato dije Isabelina y debí decir Victoriana. ¿De qué manera yo me fajé a mi hija cuando ella tenía 4 o 5 años? ¿Cómo reía, no? Alardeando de todo lo que pues él también fue capaz de hacerle a su hija. Esto es un Twitter de 2011. Y bueno, dice, ¿qué hace un pederasta y violador serial confeso dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y promoviendo la cultura de la violación a través de los micrófonos de Radio UNAM, emisora de nuestra máxima casa de estudios, entre comillas? Y bueno, otro de sus Twitter dice, hoy mi hija Ina es una doctora respetable y muy respetada por pacientes y colegas. Ni se ha de acordar de cuando yo le agarraba las nalgas. ¿De cuántas mujeres más, además de su hija, ha abusado sexualmente Marcelino Perello Valls, catedrático de la UNAM, a lo largo de su vida? ¿A cuántas más agredirá en lo afortunadamente poco que le resta de vida, porque ya es un señor grande? ¿A cuántas catedráticas, alumnas y trabajadoras habrá acosado y o agredido sexualmente a lo largo de los 27 años de ejercer, según Wikipedia, como docente de la máxima casa de estudios y los 16 que duró como locutor de Radio UNAM? Todas esas preguntas surgieron en mi mente después de escuchar la transmisión del pasado 28 de marzo del programa Sentido Contrario que Marcelino Perello Valls condujo durante 16 años en Radio UNAM. A lo largo de 3 horas de programa, el catedrático de la Facultad de Ciencias inundó al público radioescucha con una misógina diarrea verbal en la que se dedicó a denigrar a distintas mujeres sobrevivientes de acoso sexual, abuso sexual y feminicidio en México, justificando a sus agresores. Y bueno, pues aquí ponen el link del audio del programa en su totalidad. Y bueno, dice, también el también macho progre del movimiento estudiantil del 68 inició su ponencia radiofónica opinando sobre el caso de la menor Dafne Fernández, en específico en relación con Diego Cruz, uno de sus violadores y del cual hablamos en la emisión pasada, no hace 8 días, hace 15, que bueno, pues fue a quien le dan un amparo diciendo el juez o justificando el juez que no hubo violación puesto que no hubo penetración con su pene, ¿no? Le metió los dedos a la vagina y para el juez esto no es violación, ¿no? Es este tan llamado, bueno, Diego Cruz, parte de esta banda que le hicieron llamar los Porquis, ¿no? Cuando Javier Plata, colaborador de Sentido Contrario, le preguntó a Marcelino qué opinaba de la chava que le habían metido los dedos, el catedrático del UNAM respondió: supongo que Diego Cruz consideró que la chava estaba muy buena y era metible. Pero tampoco eso que dice Javier de que te meten los dedos es para armar un desmadre estrepitoso. O sea, no, si es un, es una violación, lo interrumpe. Laberinto, también colaboradora del programa. No empecemos, espetó él. Pues yo creo que sí, respondió ella, a lo que él, experto en violaciones, apuntó. La violación implica necesariamente verga. Si no hay verga, no hay violación. O sea, con palos de escobas, dedos y vibradores, no hay violaciones. Hay una violación a la dignidad, si tú quieres. Pero de esas hay de muchos tipos, igual que si te embarran la cara con mierda de caballo. Estas son las palabras de este güey. Al parecer, entre pederastas y propederastas, una diferencia quizás meramente gramatical, se manejan argumentaciones comunes, pues la de Perello no difiere mucho de la que utilizó el juez Anuar González Emadi para intentar amparar legalmente a Diego Cruz, que en resumen sería algo así como: sin satisfacción sexual del violador no hay violación. El experto en agresiones sexuales, violador y acosador confeso continuó iluminando, entre comillas, a su colaborador en relación con el delito de violación, agregando que a las mujeres nos gusta ser violadas. El delito de violación está bien especificado y no contempla ese tipo. Artículo 265. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 14 años. Para los efectos de este artículo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 14 años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido. O sea que ni siquiera está bien informado acerca de las leyes, porque las leyes sí lo marcan así. Y bueno, pues, si sucede sobre todo con las viejas cuero, incluso la violación, no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, Laberinto, seudónimo de la colaboradora que estaba junto con él. No, responde Laberinto. Bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura especializada. Cuando no hay culpa, es decir, cuando te violan, violan, entonces tú no tienes ninguna responsabilidad. Te violaron y entonces gozas. Y bueno, pues aquí está otra captura de pantalla de un Twitter de Catalina Pérez Correa, que dice: en el mismo programa dijo que las mujeres violadas en Atenco lo inventaron porque tenían un trauma de amor frustrado. Claro, ¿no? O sea, ahora resulta que las compañeras que han dado un ejemplo de valentía y de lucha bastante fuerte desde el 2006, pues lo inventaron porque tenían un trauma de amor frustrado. A esto le siguió una indigerible marea de 3 horas de violencia y denigración hacia las mujeres, que aquí resumimos y clasificamos en secciones y viñetas con la finalidad de facilitar a nuestras lectoras un panorama de lo sucedido. Valga aclarar que Radio UNAM dio foro a la misoginia de Marcelino Perello durante 16 años con cargo a nuestros bolsillos y que no canceló su programa sino hasta después de transcurridos 9 días de la emisión, que generó el escándalo mediático. 1. La normalización de la violencia sexual contra las mujeres. No me negarás que en los juegos sexuales está implícito la violación, el golpeo. El placer que implica el ser forzado, pero especialmente el de ser forzada, el placer del sometimiento. Eyacular en grupo en la cara de la mujer, gozan los que eyaculan, pero goza también la mujer en la que eyaculan, y es una humillación. Hay un placer en ser humillado. 2. La disculpa para violadores y feminicidas y la culpa para las sobrevivientes. Cuidado, el problema con la violación es la historia del "es que yo no quería". Ah, ¿y cómo lo pruebas que no querías? ¿Cómo no se cogieron a Mike Tyson? Resulta que se liga una chava en un bar y se van a un motel y se meten a la cama y el güey quiere coger y la vieja dice no, coger no. Ay, no te hagas pendeja, dice el otro con el tronco más duro que la conciencia de un legionario de Cristo, y que no, repite la mujer. Pues el otro dice, pues cómo no, mija, ábrete. Entonces lo acusa de violación y Mike Tyson se va a la cárcel y se acaba su carrera. ¿En base a qué es acusado? En base al testimonio de la chava, exclusivamente. No hay testigos, no hay pruebas, no hay nada. Y bueno, pues obviamente, pues lo que hace con esto es claramente decir que pues no podemos denunciar porque nadie nos va a creer y porque mentimos, ¿no? A la gente que nos quiere escuchar. Déjenme documentar el caso de esta mexicana que mató al güey porque la quería violar. ¿Cómo se llama? Socórranme, es un verdadero caso del escándalo. Yakiri, que me llevó al motel, me quiso violar y lo maté. Y entonces se ríe. Entonces la chava queda absuelta, pues, y el hermano del chavo que testifica en contra de la chava va al bote por cómplice. Y el caso de otra chava de Naucalpan, salen de la fiesta y cruzando un puente peatonal, la chava le mete 2 balazos al güey y lo mata. ¿Y qué pasó? Quiso abusar de mí y lo maté. Le encarcelan y la liberan, y aquí no pasó nada. Le preguntaron, ¿y tú por qué llevabas una pistola? Para situaciones como esta, Marcelino ríe. A toda madre, o sea, huevo, que es razonable que una chava de 18 años ande armada con una pistola para situaciones como esa. Estamos mal, amigos, estamos mal. Pero bueno, pues resulta que la culpa la tenemos nosotras, ¿no? La normalización del acoso y de la violencia sexual, el conductor despliega su misoginia disfrazada de recuento histórico. Si perdemos el piropo, habremos perdido una de los componentes fundamentales de la cultura popular. Por el amor de Dios, hay piropos vulgares y hay piropos finos. Y una chava puede molestarle un piropo, pero hasta ahí. El que te moleste, eso no quiere decir que el otro tenga que ser fusilado. Y bueno, ya lo habíamos platicado aquí en el noticiero. Decíamos que no es... Si es un piropo vulgar o un piropo fino, es simplemente que nosotros no estamos pidiendo la opinión de alguien, de algún güey que pase y que te dice bonito, te dice gordo, te dice lo que quiera, pero no le estamos pidiendo su opinión, ese es el punto. A ver, piropos vulgares, Javier Plata ríe. En esa cola sí me formo, Javier Plata, vamos a ponerle la peluca a Koyak. Carcajadas de los dos, a huevo sí, retoma el catedrático. En mi juventud no era común depilarse, entonces muchas chavas llevaban las piernas velludas y cuando eran muy velludas se les decía, si así es el pueblo, ¿cómo estará la capital? Si así está el camino, ¿cómo estará el ranchito? Los dos rían a carcajadas. Javier Plata interrumpe para decirle al laberinto, di algo pues, no hagas caras nomás así. Laberinto obviamente incómoda. Nunca me gustó que me piropearan en la calle, pero no iba yo a meter al bote por eso. Y eso que me dijeron cosas muy irrepetibles. Marcelino. En fin, lo que es irrepetible es lo que dijo Lady Guapa, la periodista Tamara de Anda, en respuesta al acoso de un taxista. Es que estoy harta de que me anden diciendo guapa por la calle. Ah, hija de tu puta, modesta y recatada madre. ¿Se dan cuenta? La tipa es una locutora de televisión que quiere hacer carrera en los medios. Entonces, obviamente se trata de una maniobra para salir en la tele. Entonces dice, ¿cómo le hago para salir en la tele? Pues me chingo al primer taxista que vea. Incluso vean el video que la están filmando. Dice, ay, permítanme arreglarme el pelo. Como la chava esa que, a la que le levantaron la falda en La Condesa, Andrea Noel, hace expresiones de burla. Ay, no mames, te levantaron la falda. ¿Para qué andas usando faldas cortas, pues? ¿Para que se te vean o para que no se te vean las piernas? La próxima vez que salgas a la calle, ponte armadura, hija de la chingada, o vete. Lo interrumpe Laberinto. O sea que tienes que vestirte de acuerdo a cómo te permita, qué sé yo, para, ¿qué sé yo quién? ¿Para no faltarte el respeto? Responde Marcelino. No. La palabra respeto aquí no viene al caso. Y es lo que estamos exigiendo tanto, pero bueno. Las mujeres quieren gustar. Quiere decir que quieren atraer. Y entonces, claro, llegaremos al resultado de que los hombres vendrán con un masking tape en la boca y las mujeres vestidas de monjas. Una chava cuero que se pone minifalda ya sabe que va a despertar la libido de los güeyes. Pues para eso se la pone, ¿o qué? ¿Para qué? ¿Nomás porque hace calor? No, pero intenta disentir Laberinto. Marcelino le interrumpe. Y ese es el deseo de la mujer, despertar el deseo del macho. Por el amor de Dios, no nos hagamos pendejos. Ahora bien, hay reglas de convivencia, pero es que ya empieza a hacer pedo que la miren. ¿Qué le ves? Dice el güey. Pues las nalgas, cabrón. Es decir, ¿no puedo mirar a una mujer cuero por la calle? Pregunta Marcelino al Laberinto. Claro que sí, responde ella. Y no puedo mirarla con una mirada lúbrica, ella. Pero no tiene que haber vulgaridad en el hecho. Malas palabras. Marcelino. Pues eso ya es el estilo de cada quien. ¿Mamacita es una mala palabra? Ella. No, claro que no. Y dice Marcelino. O sea, si te dicen mamacita, ¿no te ofendes? Y ella contesta. No, no me ofende. Hay de piropos a piropos. Marcelino. Sí, claro, pero te ofende más cuando vas con una mujer y la piropean. Ahí sí es ofensa para el güey. Ella. Pero nunca me ha pasado. Y Marcelino le dice, pásame a tu hermana. Y se ríe junto con el otro güey, Javier Plata. Claro que se puede ofender, pero forma parte de la convivencia de los seres humanos. Va junto con el pedo del bullying. ¿A qué se va a la escuela? A socializar. Y socializar quiere decir, vamos a putear a este. Hay que pasar por eso, porque existen las guerras y la tortura. Y existe el ISIS, y todo eso existe. Y no por eso vamos a vivir en una pompa de jabón donde todo existe. Y bueno, ponen la captura de pantalla de otro Twitter de este güey, de Marcelino Perillo, que dice, @indianillas, una de 21 se considera lolita, si es hermosa y coqueta, si tiene tetas chicas y duras y dice pendejadas, sí. Si un naco cualquiera te dice que nalgotas, eso pues no es ofensa, es naco ese. Solo ofende a aquel que está predispuesto, aquel que está en estado de ser ofendido, que te ofende tu hijo, tu esposo, alguien a quien quieres. Ahí sí ya está más cabrón, pero eso se resuelve en otros planos. Que te ofenda alguien a quien respetas, el profesor Moisil, mi profesor de lógica en la Universidad de Bucarest, era un hijo de puta. Pasó a un estudiante al pizarrón, le hizo una pregunta y el estudiante no sabía la respuesta. Entonces dice, acérquese señorita. Tomó su cabeza entre las manos y la besó en la frente. Después le dijo, ahora puede ir a su casa y presumir que el profesor Lemoisil le dio un beso en la frente. Eso es humillación. Ahora, lo que te diga un naco por la calle o incluso si te mete los dedos, la única preocupación es si estaban limpios o no. Neta, o sea, bueno, ponen como intermedio una versión del himno cantada por los niños. Ay, ay, esta versión del himno cantada por mujeres. No son mujeres, son niños, atajan sus colaboradores. Peor, ¿qué saben los niños de rugir el cañón? Es un himno de guerra, que lo canten los güeyes que se van a ir a morir y a matar, cabrón. Marcelino le dice al Laberinto, si te dicen guapa por la calle, ¿te ofenden? Ella, no, claro que no. Y Marcelino dice, no dirías como la pendeja esa, ¿cómo se llama? De Alba, Tamara de Anda. Oscar Wilde era puto, o sea, son como el recuento de todas las mamadas que estuvo diciendo este güey. Sara Lovera te mandó un beso y un abrazo independientemente de cuál sea tu parecer. El acoso de un hombre cuando le dice a una mujer un piropo, ¿qué nalgotas? ¿Cómo me gustaría incursionar ahí en medio a ver qué hay? Subir las tetotas esas, subirme hasta la cima y alimentarme hasta saciar mi hambre y la mujer ofendida se voltea y le dice, oiga, usted no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Porque tú no quieres, mamacita. O sea, cosas de este tipo neta que... Y bueno, pues a ver si pasa un cuero, una mujer por la calle, yo la voy a admirar y si se me acerca demasiado, yo le voy a decir, ¿por qué tan solita, chula? Menos que no está sola, entonces mejor me callo. Y bueno, pues otro Twitter que dice, yo también iría a apoyar la marcha de las putas, pero es que estoy a favor del acoso sexual. ¿Qué me aconsejas? ¿Me espero? Y otro pone, confieso que yo soy N, que te miré las tetas y las nalgas y traté de adivinarlas bajo la ropa. Tus ojos, ay, los vi al desnudo, chin. La invisibilización de los agresores y la misoginia galopante. El piropo es una forma de provocación, sin duda alguna, pero ¿no existe también el acoso femenino? Cada vez que se menciona a las mujeres, respingan. Una mujer que anda con un escote exagerado, que hace un movimientos sensuales al caminar o al moverse, cuando dirige miradas insinuantes, es una forma de acoso. La respuesta siempre es, porque llevaba una minifalda corta, tienen derecho a decirme cosas, y tú, porque te dicen cosas, tienen derecho a moverle la glándula al otro cabrón. ¿Es o no una provocación vestirse de manera provocativa, comportarse de manera provocativa? Y bueno, dice el laberinto, yo creo que sí, Marcelino dice, es una forma de acoso, ¿no? Pero yo creo que es un acoso bienvenido, acósenme, ¿no? Pero las mujeres no lo piensan así, ese es el problema. ¿Son igualmente frágiles las mujeres hoy en día? ¿El rol de la sumisión sigue existiendo? ¿En la colonia del Valle sigue existiendo? No está claro, mi mundo es la universidad, por ejemplo, y en la UNAM yo veo una equidad perfecta entre muchachos y muchachas. Todas esas historias que salen ahí de profesores que abusan de las chavas, pues no sé si existirán, pero no se hacen presentes, no condicionan la vida universitaria del país, no de la UNAM en todo caso, para nada. Entonces la pregunta, Sara, ¿qué te han de haber dicho 50 veces y que no pude repetirte yo sin que ello implica que me acuses de machismo? ¿Es hasta qué punto no hay un cierto feminismo que abusa del victimismo? Terrible pulsión del mexicano, los mexicanos somos victimistas, cuánto sufrimos, cuánto nos maltratan, que es una de las manifestaciones del masoquismo. Tuve una disputa seria con una amiga feminista y lesbiana a la que le cité la frase esa de Hegel, tan célebre de que el amo lo es en la medida en que el esclavo lo permita, y brincó enseguida, sintiéndose aludida, poniéndose en el papel de mujer y por lo tanto sometida, esclavizada, y que ese sometimiento era permitido por las mujeres. Esa era la idea que subyacía en ella. Y bueno, también otro de sus Twitter dice, el amor, entre paréntesis definición 1, es lo que hacen las mujeres mientras uno se las coge. Javier Plata, Marcelino, ¿te acuerdas de Alma? Se fue a Buenos Aires, Marcelino. Yo sé, un hijo de su reputa pinche culera y argentina madre se la llevó. Y bueno, pues esas son las cosas que este personaje estaba diciendo. Y luego, por ejemplo, dice, un usuario de Facebook le dice a Marcelino, me parece profundamente grave que emplees palabras altisonantes para denostar el fenómeno de lo sucedido con Tamara, a lo que él responde, o sea, que porque le dije puta, porque le dije que es una pinche mamona, esas son las palabras altisonantes y graves. Y bueno, pues también la defensa de quienes, pues aún viendo el comportamiento y todas las palabras que esta persona estaba diciendo, pues también lo siguen defendiendo, ¿no? He insistido mucho en el peligro del linchamiento, esta tendencia sádica de tantos de ustedes de linchar desde todos los puntos de vista, de linchar simbólicamente, mediáticamente y si les das chance, de linchar en la práctica a sangre y fuego. Cuidado, cuidado con los linchamientos, que es fácil mentar madres cuando el otro no está en disposición de responder. Qué fácil es atacar al indefenso, y cuando digo al indefenso no me refiero al pobre hombre, sino a veces en México, por ejemplo, se ha vuelto fácil linchar a Peña Nieto. Es absolutamente gratis, no hay la menor consecuencia. Las consecuencias las tienen los que se atreven a defender a Peña Nieto. Esos corren peligro. Por ejemplo, el caso de César Duarte. Ya todos consideran que es un hijo de la chingada culpable y que hay que partirle la madre. ¿Pero por qué lo dicen? Pues lo decimos porque lo decimos. Si todo mundo lo dice, pues yo también lo digo. Esa es la lógica impecable, abominable. ¿Hay algún juez que se ha pronunciado? Plata. Sí, ayer, Marcelino. ¿Qué dijo, Plata? Libró una orden de aprehensión, Marcelino. Ah, órdenes de aprehensión, sí, pero de la orden de aprehensión a una sentencia de culpabilidad. Sí, órdenes de aprehensión hay en calidad de sospechoso, de inculpado. Si no, eso sí. Y bueno, pues dice aquí, laberinto que no habló más de un minuto a lo largo de 3 horas de transmisión y cuando intervenía lo hacía temerosa en voz baja, fue interrumpida y silenciada por Marcelino en distintos momentos. A lo largo de toda la transmisión, además, la trató con desdén y a ratos la humilló, por ejemplo, no saber usar Wikipedia. Este es, queridas lectoras, en resumen de una sola emisión del programa de Marcelino Perelló en Radio UNAM. Si todo esto sucedió a micrófono abierto, ¿qué sucederá en las aulas donde imparte clases a decenas de estudiantes mujeres que no sabemos, quizás se ven obligadas a no llevar escotes que le mueven la glándula, entre comillas, a su profesor, y en los cubículos y territorios diversos que aún ocupa Marcelino Marcelino Perello como catedrático de la máxima casa de estudios? ¿Con qué criterio se elige a la planta docente que incide en miles de estudiantes todos los días en la máxima casa de estudios, quien verifica los contenidos de los programas de Radio UNAM? Nadie cayó en cuenta de Radio UNAM de quién era Marcelino Perello en 16 años. ¿Qué hacen las funcionarias del CIEC? ¿Por qué no se tuvo noticia del CIEC sino hasta el 7 de abril a través de un comunicado que curiosamente carece de fecha de emisión? Como es evidente para muchos y muchas, haber retirado a Marcelino Perello Valls de los micrófonos de Radio UNAM dista mucho de ser un acto de congruencia en el marco del respeto de los derechos humanos si se le mantiene en las aulas, por lo cual consideramos indispensable que se destituya como docente a este agresor de manera inmediata. Si bien en casas de estudios que no son consideradas tan máximas, entre comillas, como la Universidad Mexiquense del Bicentenario, plantel Iztapaluca, se ha expulsado a docentes que violentan derechos de las y los estudiantes, y Nicolás Alvarado fue orillado por la presión pública a presentar su renuncia como director de TV UNAM, por promover conductas clasistas y homófobas, la expulsión de este personaje del UNAM es indispensable, especialmente después de la emisión de un protocolo para la atención de casos de violencia de género, que sin embargo parece diseñado para proteger a los agresores y silenciar a las víctimas. Si estás tan harta como nosotras del encubrimiento sistemático a todo tipo de agresores y pederastas en México, bueno, pues ahí dice que ayudar con la firma para exigirle a Enrique Grau, el rector de la UNAM, la expulsión inmediata de este pederasta y violador confeso de la máxima casa de estudios. Hay una, este link da a la página de chang.org, en donde, bueno, pues está, hay una petición de firmas para exigir la destitución inmediata de este personaje, Marcelino Perello Valls, para que deje de dar clases en la UNAM. Y bueno, pues yo creo que no hay más que decir. Si quieren leer la nota, está en la página de La Que Arde, o pueden buscar, ya ahí hay bastantes compañeras que han vertido su opinión, o simplemente si no quieren escuchar ninguna de las opiniones porque a lo mejor piensan que está obviamente hacia, o bueno, que está defendiendo a las mujeres, pues ahí está también el link del audio para que ustedes puedan escuchar estas 3 horas en donde este güey se la pasó diciendo puras pendejadas en contra de las mujeres, burlándose y de quienes han sido violadas, de quienes han intentado matarlas inclusive, y que bueno, pues en donde también este güey alardeando diciendo que pues él siempre pues se ha distinguido por ser un violador y por gritarle a las mujeres en la calle de cosas, porque bueno, pues no hay problema. Esta persona que dice que las mujeres somos las que provocamos y somos las que acosamos a los hombres por la forma en que nos estamos vistiendo y la forma en la que estamos saliendo a la calle, la forma en la que caminamos, la forma en que los miramos. Entonces, bueno, pues si quieren reír un rato, si quieren hacer corajes, pues bueno, pues ahí está la invitación. Pero bueno, pues está justo la petición para pasar a firmar en chang.org. Yo no sé si estas cosas funcionan, pero bueno, pues mínimo ya dice aquí que hay 9,748 firmas. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con más información aquí en Noticias de Abajo ML. Continuando con más noticias desde el ombligo del monstruo, nos vamos a la Ciudad de México, donde dice: no nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos sus palabras mentirosas y perversas. Es lo que nos dice el Congreso Nacional Indígena. Es un comunicado dado a conocer en su nueva página web www.congresonacionalindigena.org. El CNI es una red de pueblos, tribus, naciones y barrios indígenas de México creada el 12 de octubre de 1996 y se prepara para presentar a la candidata indígena que contendrá en las elecciones presidenciales del 2018 como vocera del Consejo Nacional Indígena. Camino a su próxima Asamblea Nacional a realizarse en el mes de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que conformarán el Consejo Indígena de Gobierno como parte de los acuerdos tomados en diciembre del 2016. El CNI ratifica que su lucha no es por el poder, sino un llamado a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción y fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías. El CIG explica en el documento que aparece en su página web y que es difundido en sus nuevas redes sociales, Facebook y Twitter, en la parte medular de la propuesta que el CNI hace al país y a los pueblos indígenas. Es la forma de cómo nos organizaremos nacionalmente desde abajo y a la izquierda para gobernar este país. Desde la otra política, la de los pueblos, la de las asambleas, la de la participación de todas y todos. Esta es la forma en que como los pueblos nos organizamos para tomar las decisiones sobre los asuntos y problemas que nos competen a todas y todos. Es la otra forma de hacer política desde la horizontalidad, desde el análisis y la toma de decisiones colectiva. El nuevo consejo anuncia se regirá por los 7 municipios del CNI, servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar. Y su estructura está integrada por concejales, una mujer y un hombre de cada lengua de las diferentes regiones del CNI. Los concejales serán elegidos por usos y costumbres en sus asambleas y o espacios de decisión y asumirán el compromiso de participar activamente en este espacio y de llevar a sus asambleas las propuestas y acciones que emanen del CIG. A continuación, el documento íntegro que puede consultarse en la nueva página y en las redes sociales del CNI. El Consejo Indígena de Gobierno. Las experiencias colectivas de autonomía nacidas desde las resistencias y rebeldías que somos nos han enseñado que el ejercer la autonomía en los hechos no solo es una decisión consecuente en la lucha de abajo que desde lo que somos hemos mantenido sin vencer los objetos y causas justas de la lucha, sin rendirnos a pesar de los tropiezos, la represión, el despojo que no cesa, la descalificación y la división, sin claudicar ni sentarnos a descansar porque ello sería esperar nuestra muerte colectiva. Estas resistencias y rebeldías son formas de gobiernos propios de cada uno de nuestros territorios, son trabajos colectivos, son formas propias de seguridad y justicia, de agricultura y de defensa de cultivos tradicionales, de formas propias de educación y comunicación. Esos modos de consenso, de acuerdo y propuestas civilizatorias, regidas por los 7 principios que nos rigen y que nos han dado respuestas precisas a graves problemas que aquejan no solo a nuestras regiones, sino al país entero, a los pueblos campesinos, no indígenas, a las sociedades en las ciudades, es nuestra propuesta a la nación entera. La lucha del Consejo Nacional Indígena es abajo, a la izquierda y anticapitalista. En estos tiempos donde la hidra capitalista avanza y abaraza todo lo que está a su alcance, hemos decidido que ha llegado el tiempo de los pueblos, de hacer vibrar este país con el latir del corazón de nuestra madre tierra, porque el cuidado de la vida y la dignidad es nuestra obligación, a la que solo podemos responder de forma colectiva. En el 5º Congreso Nacional Indígena realizado en el mes de octubre decidimos llevar a cabo una consulta en todos los pueblos que integramos el CNI para decidir si se aceptara en nuestras comunidades la propuesta emanada del CNI para conformar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI, como candidata independiente que contienda en nombre de los pueblos que integramos el CNI y de la sociedad civil en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. El resultado de la consulta en diciembre del 2016 fue la aprobación de la propuesta, con la participación de 523 comunidades de 25 estados del país y de 43 pueblos indígenas. Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos, sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarse para detener esta destrucción. Fortaleceremos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir, en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. No nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de autonomía. Por lo que en la próxima Asamblea del Congreso Nacional Indígena a realizarse en el mes de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los pueblos que integramos el CNI construiremos el Consejo Indígena de Gobierno, CIG, como parte de los acuerdos tomados en diciembre del 2016. El CIG es la parte medular de la propuesta que el CNI hace al país y a los pueblos indígenas. Es la forma de cómo nos organizaremos nacionalmente desde abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos. es la forma en que como los pueblos nos organizamos para tomar las decisiones sobre los asuntos y problemas que nos competen a todas y a todos. Es la otra forma de hacer política desde la horizontalidad, desde el análisis y a la toma de decisiones colectivas. El CIG se regirá por los 7 principios del CNI: servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar. El CIG estará integrado por concejales, una mujer y un hombre de cada lengua de las diferentes regiones en donde se encuentran los pueblos, tribus y naciones que conformamos el CNI, concejales que serán elegidos por usos y costumbres en sus asambleas y o espacios de decisión que asumirán el compromiso de participar activamente en este espacio y de llevar a sus asambleas las propuestas y acciones que emanen del CIG. El CIG no impulsará a una candidata, sino a una vocera, una mujer indígena, porque ha sido discriminada, humillada, violentada, la más pobre de los pobres por el solo hecho de ser mujer. La mujer indígena que durante siglos no solo ha vivido la violencia de este sistema capitalista, sino también de este sistema patriarcal que le ha impuesto los lugares del silencio sin voz ni voto en su casa y en su comunidad. De la obediencia al varón, de la negación a decidir sobre su vida y su cuerpo, de la sobreexplotación del trabajo sin ninguna paga, trabajo que nunca termina porque es la primera en despertarse y la última en dormir, porque es la que ha cargado con más pesar, con más dolor a su gente asesinada, desaparecida, porque es la que ha vivido en carne propia la violencia y el abuso hacia su cuerpo y su sexualidad, como parte de esta guerra de exterminio. Una mujer indígena que hable lengua, porque es guardiana de la sabiduría de su cultura, del cuidado de su familia, del cuidado de su pueblo, guardiana y dadora de la vida y de nuestra madre naturaleza. La hija de corazón de colores, la que siembra esperanza paso a paso, la que construye vida con otros, la que limpia y sana los corazones del odio y del poder, la que trenza en su cabello la memoria del pueblo. Una mujer indígena que hable lengua y que sea del CNI porque tiene dignidad, porque sabe luchar junto con otras y otros, porque sabe escuchar las palabras y los corazones, porque sabe tejer unidad con amor, valentía y decisión. Y bueno, continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Y bueno, ahora nos vamos con más noticias, como ya lo comenta la compañera, con los compas de REMA, que ellos ahora sacan un comunicado, pues donde nos informan el tema de la minería y que bueno, pues los compas han estado súper al pendiente de las afectaciones medioambientales, en específico de la minería, y REMA pues es la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Y en su comunicado del 10 de abril dicen: ante la presentación de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de aprobar en este mes de abril del 2017 una iniciativa para establecer la deducibilidad de impuestos a favor de las empresas mineras por el concepto de gastos de sus proyectos de exploración, la Red Mexicana de Afectados por la Minería manifiesta su enérgica oposición al respecto, porque antes de facilitarle aún más el proceso de depredación irreversible ocasionado por las empresas extractivistas mineras y de continuar vulnerando más y más la soberanía del Estado, deberían de legislar para la minería a cielo abierto, se prohíbe en definitiva en México, tal como acaba de suceder en República de El Salvador. Pues, ¿cómo es posible que los legisladores continúen favoreciendo y facilitando toda prebenda para la industria extractiva? Exige para ahora, además de burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales, con daños irreversibles a la salud de la población y al medio ambiente, entre muchos otros prejuicios, les permitan con la deducibilidad de impuestos, colocándose una vez más al servicio de los intereses particulares de empresas ajenas al interés de las colectividades y viabilidades mismas del territorio. La iniciativa pasa por alto las desmedidas e insultantes utilidades para dichas empresas que generan a su favor, como pagos irrisorios por concesiones, autorizaciones y regalías, pero además ningún pago es una solución, porque la salud de las poblaciones y la integridad de los territorios no está en venta, de modo que la única opción es que dejen de operar en México. La pretendida deducibilidad de impuestos para las iniciativas de exploración minera forma parte de una política fiscal discrecional orientada afectada diferencialmente a beneficio de las grandes capitales, que no solo afectan territorios impunemente, sino que además se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, mientras se acosa a la ciudadanía de menores ingresos que no tienen la capacidad de cabildeo para comprar la voluntad de los legisladores y funcionarios gubernamentales, en una manifestación más de servilismo a favor de los intereses económicos contrarios al bien común de nuestra población y nuestro territorio. La deducción de impuesto que pretende las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino al despojo del país, poniendo de manifiesto una vez más y categóricamente la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental. Únicamente se basa en una idea de beneficio económico cortoplacista de no tomar en cuenta el medio ambiente y la salud pública. La iniciativa pasa por alto el carácter masivo y irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan impunemente las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos. Se aduce que a partir de la reforma fiscal, con la eliminación de la deducibilidad en el primer año de los proyectos de exploración minera, se fueron de México más de 200 empresas y más de 150 proyectos se suspendieron. Por respecto a la vida y por la dignidad, nosotros planteamos la necesidad absoluta de que se suspenda todo proyecto de megaminería tóxica y se cancelen todas las concesiones que el gobierno criminalmente les ha otorgado. Y esto, bueno, pues lo saca la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Estamos pues totalmente de acuerdo con esta posición que tienen. Aunque pues sabemos que el trabajo fuerte no lo llevan los legisladores, sino lo llevan los pueblos, que son los que defienden los territorios y los que son los guardianes naturales de nuestro territorio, que pese a nosotros no vivir ahí o no estar luchando por conservarlos, pues ellos de alguna manera nos favorecen con toda esta lucha que están haciendo. Entonces, bueno, pongámonos atentos a lo que está pasando. Ojalá pase como en República del Salvador, que se prohíbe definitivamente la exploración a cielo abierto. Así que, bueno, pues con esto cerramos nuestras noticias nacionales. Después de, pues, bastantes malas noticias, una buena, con su análisis, algunos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo, pero bueno, el CNI manda una propuesta que es en defensa del territorio, y por el otro lado, pues tenemos pues muy malas noticias, ¿no? Ya lo decía aquí nuestra compañera Mica, pues algunas noticias que nos hacen pues enfurecer bastante, y pues quienes quieran hacer bilis, pues échense una vueltecita con este acosador, violador, y si no, pues pongan atención más a la cuestión de las afectaciones también de los recursos naturales y el despojo de nuestros recursos. Así que bueno, con esto cerramos y nos vamos con nuestra columna antiespecista. Esto es Noticias de Abajo, en su emisión del 12 de abril del 2017. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás pa' despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. Tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Un instrumento gente enamorado de una muchacha del pueblo. Porque algún día se cruzaron su mirada en un misterio. Porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. Porque el amor no cree en compromiso serio. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos e iniciamos nuestra columna antiespecista, en donde nos vamos a España, donde los festejos con animales manchan la imagen exterior de España. El 72% de los europeos tiene una imagen muy negativa o bastante negativa de los festejos que se celebran en España y en los que se utilizan animales. Este rechazo es aún mayor que el que expresan los propios ciudadanos españoles al ser preguntados, que asciende a un 65%, lo cual demuestra que tal explotación de toros, vacas, novillos, becerros, burros, patos y un largo etcétera de animales en fiestas populares es una mancha en la imagen de la tan ansiada marca España. Una mancha incluso mayor a lo que somos capaces de percibir desde dentro de nuestras propias fronteras. Así lo refleja un estudio de Cambridge University Press que pretende hacer un retrato de la sociedad europea actual en muy variados ámbitos. Uno de ellos, la concienciación sobre el trato que los europeos damos a los animales no humanos. Cuando se pregunta por la importancia que cada cual da al bienestar animal, los datos son contundentes: al 20% le preguntamos mucho, al 38% bastante, al 32% algo, al 8% poco y al 2% nada. En España esa pregunta refleja que al 22% le preocupa mucho el bienestar animal, al 39% le preocupa bastante, al 33% solo le preocupa algo, al 5% poco y al 2% nada. De los países analizados, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Dinamarca, Alemania y Francia son los más concienzados. En Alemania suman un 71% los que aseguran que les preocupa mucho o bastante, y en Francia son el 61%. Esa conciencia es mayor entre las mujeres que entre los hombres. En las cotas altas de concienciación suman un 72% frente a un 64%. La encuesta refleja una polarización a esa concienciación que es mayor en las clases sociales altas, es decir, en ese estrato social hay menos porcentaje de personas en las respuestas intermedias y más que se decantan por los extremos o muy preocupados o nada. En las clases bajas los más concienciados suman un 56% y los menos un 10%. En la clase media esos porcentajes son del 58% y del 9% respectivamente. En la clase alta los más preocupados suman un 63% y los menos un 13%. También se observa una mayor concienciación a medida que aumenta la edad de los encuestados. En el tramo de los 18 a los 30, el 19% asegura que les preocupa mucho el bienestar animal. Al 38% bastante, al 34% algo, al 7% poco y al 3% nada. De 31 a 40 años esos porcentajes son 19% mucho, 39% bastante, 32 algo, 10% poco, 1 nada. De 41 a 50, 20% mucho, 35 bastante, 36 algo, 8% poco y 2% nada. Entre 51 y 65 años esos porcentajes son 22% mucho, 40% bastante, 29 algo, 7% poco o 2% nada. Por ideología, quienes entre se ubican en la izquierda suman un 58%, los muy bastante preocupados un 9%, los pocos o nada preocupados y un 33% los que declaran en medio y algo concienzados. La imagen de los festejos de España que utilizan animales es muy negativa para el 51% de los europeos, bastante negativa para el 21%, ni positiva ni negativa para el 23%, bastante positiva para el 4% y muy positiva para el 1%. En España esos porcentajes son 43%, 22%, 27%, 6% y 2% respectivamente. La imagen más negativa de esos festejos es la que tienen los ciudadanos del Reino Unido y de Alemania, donde quienes les tienen bastante muy negativa llegada al 77% y la más indulgente los de Francia, aunque no desciende del 69%. La encuesta pregunta de forma expresa por las cerradas, festejos taurinos donde los animales torturados y asesinados son cachorros que no sobrepasan los 2 años de edad y que se celebran en cientos de municipios de toda España. A pesar de que esos festejos son poco conocidos fuera de las propias fronteras, en ese caso la imagen es muy negativa para el 53%, bastante negativa para el 17%, ni positiva ni negativa para el 25%, bastante positiva para el 4% y muy positiva para el 2%. En España suman un 62% quienes tienen una imagen muy negativa o bastante negativa de las becerradas, el 99% expresa una posición ni positiva ni negativa, mientras que el 10% tiene una imagen bastante positiva o muy positiva. En Reino Unido tienen la peor imagen de esos festejos, los porcentajes suman un 84% y la menor mala es la de italianos y daneses, aunque no descienden del 69% en ningún caso. Quienes valoran positivamente las becerradas tienen su próximo porcentaje en Francia de un 6%. La encuesta por sexos, los datos son bastante similares. Aunque las mujeres han reducido más el consumo de carne, entre hombres un 67%, come de todo, el 29% ha reducido carne, el 1% es vegetariano y el 3% es vegetariano y el 1% es vegano. Estos tres últimos porcentajes son idénticos entre las mujeres, pero los que comen de todo son un 63% y las que han reducido la ingesta de carne son un 32%. Por ideología, el consumo de carne es mayor en la derecha que en la izquierda, aunque el porcentaje de vegetarianos se mantiene similar. Entre quienes se defienden de izquierdas, el 62% de todo, el 33% ha reducido la carne, es un aspecto, hay un 1% de vegetarianos y 1% de veganos también. Y bueno, aquí hay un estudio que hizo la Universidad de Cambridge, donde hay más porcentajes, la nota sí está un poco larga, si ustedes quieren consultar las encuestas que se hicieron ahí en España, pues ahí está la página de nuestros compañeros de eldiario.es, en la sección del caballo de Nietzsche, donde nuestros compas españoles pues nos muestran los estudios que hizo esta universidad allá en España. Y bueno, con esto finalizamos nuestra columna antiespecista, vamos a una rolita y regresamos. Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar el camino.

de que pues está infringiendo de las consecuencias y hoy y en futuro próximos. Enfermeras en huelga de hambre. El 11 de abril a las 48 horas de que se entrega la octava trabajadora a la huelga de hambre de enfermeras del sector salud en Chiapas, sostienen desde el pasado 3 de abril, se sumó Gabriela Mayanín López Cruz, de 40 años de edad, convencida de que la lucha emprendida es por demás justa y necesaria. Indicaron en rueda de prensa en el campamento que las huelguistas mantienen sobre la novena avenida de la capital chiapaneca frente al Hospital de la Mujer. Todas las que hoy expresamos nuestro rechazo al mal gobierno, mantenemos el ánimo de seguir resistiendo. Nuestro corazón nos insiste, nos alienta en mantener con dignidad nuestra inconformidad. Expresaron al tiempo que informaron que una de las enfermeras en huelga de hambre presenta sangrado de tubo digestivo a causa del ayuno prolongado. Al respecto, responsabilizamos al gobierno de los daños a la salud que ahora o en un futuro próximo puedan sufrir las ya nuevas enfermeras en huelga de hambre que se mantienen firmes. Cabe recordar que la decisión de instalar una huelga de hambre se da ante el despido injustificado de 15 trabajadoras y trabajadores del sector salud, entre ellas las nueve enfermeras que están en huelga de hambre, como represión por parte de las autoridades estatales ante el cuestionamiento sobre el manejo de fondos y destinados en materia de salud, lo cual, entre otras cosas, ha generado un desabasto generalizado de medicamentos y materiales en clínicas y hospitales públicos de la entidad, así como el desvío de recursos por parte de las autoridades mismos que son descontados vía nómina a los trabajadores, pero que no se ven reflejados en sus pensiones y pagos de seguro. Gritamos muy muy fuerte que estamos más indignadas y más llenas de rabia, que desprende el silencio, la indiferencia y la arrogancia de los del poder a nuestra causa justa. Y bueno, pues esto es lo que dicen las compañeras. Asimismo, agradecieron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que el día de ayer se movilizó abanderando la lucha de las trabajadoras de salud, junto con el de los derechos humanos de Fray Bartolomé de las Casas, que serán parte de la mesa negociada de su búsqueda de solución integral a las demandas laborales y el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos de la entidad. Y bueno, vamos a dejar un poco la conferencia de prensa de las enfermeras, pues de estas 9 días de huelga de hambre que pues las compañeras han tenido. Y vamos a ver. Enfermeras en huelga de hambre. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan, de quienes han permitido que nuestra petición sea escuchada. Que sea escuchada por todo México, por todo el mundo. Hoy, a 9 días de iniciada la huelga de hambre, les queremos informar lo siguiente y a la vez agradecer a los amigos de la CENTE y de la Organización No Gubernamental de Defensa de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que se suman a nuestra mesa de diálogo para ayudarnos a encontrar la solución a nuestra petición. Informamos que para dar cumplimiento a lo que desde un inicio hemos programado, hoy a 48 horas del último ingreso a esta manifestación de una de nuestras hermanas de resistencia. El día de hoy se agrega nuestra compañera y amiga a este campamento de la dignidad. La compañera enfermera Gabriela Mayanín López Cruz se suma convencida de que la lucha emprendida es por demás justa y justa y necesaria. Se une a este grupo porque, como todas nosotros, porque quiere y sueña con tener un Chiapas y un México mejor. Todas las que hoy expresamos nuestro rechazo al mal gobierno, mantenemos el ánimo de seguir resistiendo. Nuestro corazón nos insiste y nos alienta a mantener con dignidad nuestra inconformidad. Seguimos diciendo lo mismo y hoy más que nunca llenas de rabia. Damos a conocer que una de nosotras ha presentado daño a su organismo. Ha presentado a causa del ayuno prolongado sangrado de tubo digestivo bajo, manifestación clínica de la que todas nosotros estábamos informadas y sabíamos que podría suceder. Ella insiste en permanecer en el campamento y continuar su digna resistencia hasta obtener respuesta positiva a nuestra petición, responsabilizando al que el mal nos gobierna de este mal infringido y de las consecuencias que ella presenta hoy y en el futuro próximo. Gritamos y muy fuerte que para que sigamos siendo escuchadas por todas y todos, gritamos que hoy estamos más indignadas, que hoy estamos más llenas de esa sana rabia que desprende el silencio, la indiferencia y la arrogancia de los del poder, muestran a nuestra justa causa. Les queremos decir que a los que nos escuchan, a los que lamentablemente no sienten la necesidad popular, a ellos que desconocen el fuego que tenemos en nuestro interior, a ellos que desconocen que la dignidad nos mueve a seguir, a ellos que desconocen lo que significa el amor y por eso no sienten lo que que todos los días nos empuja a vivir. Les queremos decir que aunque llenas de dolor, seguiremos esperando estoicamente la respuesta de quienes se sienten amos y señores del pueblo de Chiapas. Les decimos desde el campamento de la dignidad al gobierno del estado que deje de decir mentiras, que deje de querer desviar su responsabilidad, porque la crisis de salud que vive nuestro estado la hicieron ellos y no los trabajadores de salud y tampoco el pueblo. Que ya piensen y analicen de darle respuesta inmediata, que no quiera decirle al pueblo de Chiapas las mentiras que a cada día viene repitiendo. Estaremos aquí pacientemente esperando su respuesta. No pedimos nada nuevo para nosotros. No pedimos un peso más para nuestro salario, solo pedimos y exigimos justicia. Justicia para con este pueblo que sufre la indiferencia de quienes nos mal gobiernan. Gracias. No nos abandonen, no nos olviden. Salud y vida para todos y todas. Gracias. Bueno, pues estas fueron las palabras de nuestras compañeras desde el comunicado de prensa que lanzan el día de ayer. Si quieren ver la nota, bueno, pues hay algunas fotografías de nuestras compañeras, algunos otros de los comunicados, un poco de la historia de su lucha y también otro audio que es titulado Palabras de Gabriela Mayanín, esta compañera que pues se unió a la huelga de hambre. Esto lo pueden revisar a través de la página de Pozol Colectivo, compañeros de Chiapas que, bueno, pues también nos están informando continuamente de lo que pasa allá en ese estado. Bueno, con esto cerramos nuestra columna caminera y nos vamos con un pequeño corte musical para regresar ya a nuestra última sección de eventos, cotorreos y más. Me salvan, fuente de inspiración, donde saco mi rabia, también concilian y encuentro la calma, pero hoy las uso pa' escupir con saña. Luchas no horizontales, tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado, mientras reproduce roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. De producción, yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido, yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, ya regresamos a esta su sección. Recuerden que pues es vacacioncitas de Semana Santa, un poco complicadas las actividades, más bien pues es un poco tiempo de pues muchos se van de vacaciones, pero bueno, hay varias cosas, ¿no? Una es estar atentos con los compas de Chiapas, con las los que estamos en Chiapas, pues va a dar una vuelta a esta huelga de hambre de las enfermeras. Otra es que ya se inician los trabajos de pues esta propuesta que lanza el Congreso Nacional Indígena y el EZ, y bueno, pues va a haber en el estado de Chiapas algunas actividades como los muros del capital, las grietas de la izquierda, y este miércoles a las 19 horas inicia con la Comisión Sexta del EZLN. El jueves 13 a las 16 horas está Gilberto López y Rivas, Tom Hensen y Sergio Rodríguez Lascano. A las 6 de la tarde está, bueno, va a haber un receso, regresando a las 7 de la tarde con Arturo Anguiano, con Carlos Aguirre Rojas y la Comisión Sexta del EZLN. El viernes 14 está Paulina Fernández y Magda Gómez. Luego a las 19 horas está Alicia Castellanos, Luis Hernández Navarro y la Comisión Sexta del EZLN. Y para finalizar el sábado 15 está María de Jesús Patricio a las 18:30 horas con Cristian Chávez, Carlos González, Pablo González Casanova y la Comisión del EZLN. Entonces esto pues para lo que lo que ellos titulan que es los muros del capital, las grietas de la izquierda en el CIDESU Unitierra. Y inicia, bueno, como les decíamos, el día de hoy, miércoles 12 de abril a las 5 de la tarde. Y va a haber también una transmisión previa en Radio CIDES y Unitierra por el 91.7 del FM en San Cristóbal de las Casas. Así que, bueno, pues hay que estar atentos a esta actividad que nos están invitando nuestros compañeros. Y, bueno, pues nos vamos con más noticias. Más invitaciones. Los invitamos al Tianguis Libre Itinerante que se va a llevar a cabo este 16 de abril. Se va a realizar allá en la Plaza de Secuam, hace que está ubicado allá en Avenida Nuevo León 161, allá en Xochimilco. Este evento es de comercio justo a la orilla del canal turístico de Caltongo. El Tianguis Libre Itinerante es una red de artesanos, artistas, productores que se organizan para abrir espacios de intercambio y economía solidaria. Plaza de Cosechas es un espacio para promover otra nacionalidad económica en Xochimilco, La Unión aprueba la oferta al turismo con alternativas que impactan y critican los estilos de vida convencionales. Si quieres participar para promover lo que haces, lee con atención el acuerdo de participación. Y ese acuerdo lo puedes encontrar aquí en el evento, que está como Yanguis Libres Itinerante, en la plaza de Secuam, AC. Y bueno, quien le interese vender ahí, pues puede consultar ahí la información que se pone. Y bueno, pues creo que estos son nuestros pocos eventos del día de esto. Bueno, estos días, si alguien sabe de algunos eventos, pues sube a la página de, mándanoslo a la página de noticias de abajo para que nosotros podamos estar informando de las diferentes actividades que se puedan ir dando. Así que, bueno, pues estemos atentos a lo que esté. El primero de mayo ya viene, es la marcha con las trabajadoras sexuales. Y también Café Victoria tiene un evento en el Alicia, un evento cultural, donde pues celebra sus 10 años de huelga, sus 8 años de trabajo en cooperativa. Esto empieza a la 1:00 p.m. en el Alicia. Va a estar Salario Mínimo, Los Nacos y bueno, algunos otros compañeros como Lírica Podrida. Y pues esto es un poco para juntar para un proyecto de café que se tiene perfilado desde Café Victoria. Así que pues hay muchas actividades que estamos preparando. También va a haber otra actividad económica que pues más adelante les vamos a estar informando. Pero bueno, estemos atentos. Ya se vienen estas fechas que son importantes para el movimiento social. Y bueno, con esto cerramos Noticias de Abajo en su emisión 12 de abril del 2017. Recuerden que Noticias de Abajo es un esfuerzo de los medios libres desde los medios libres. Así que pues los esperamos en la siguiente emisión y muchas gracias por escucharnos.